que vengas en enero, de esperar ya desespero, y no puedo evitar ser reflejo de ansiedad. Si el amor no es lo que se haga de cualquiera, si es un gordo que lo quiera, que lo abrace y no envenene los platillos de aquel nene que se muere por la nena, que lo ignora y desespera como muerte pero buena, como noche que broncea los pedazos de una piel que se acaban de caer del cielo. Todos saben que son buenos, pero que no pueden con todo. Saber de tus recuerdos, de tus ganas, de tus peros, que te llevan para afuera como aquella primavera. Esa fue la verdadera, el tiempo todo exagera. Y aunque muero por tus flores, sé que hay muchos más colores esperándome allá afuera. Y yo pinto como puedo, y yo pinto porque quiero que me saquen del agujero. Que salir solo no puedo, aunque tenga yo mis perros, con las ganas de elevarme del agujero. Todos saben que son buenos,